Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. www.radionauta.com.ar. Putos, no saben nada ustedes. No sabemos nada. Te estoy deseando delirante, ya no sé ni cómo te lo voy a decir. Quisiera que lo adivinases. Buenas noches, ¿no? Tarde noches. Frías, frescas. Frío, se nos viene un poquito el frío. Mira, tanto que se nos viene el frío que nos dejaron solas las compañeras. Mira vos, nos todos nos abandonaron. Bueno, pero al final serruchamos piso entre los dos, ¿eh? Conseguimos lo que quisimos, que era nuestro programa propio. Limpiarnos el camino y conducir las dos. No, un besito enorme a Cris, a la Emi, que bueno, no pueden estar, pero la próxima seguro que están, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito, de por qué tampoco vinieron, porque bueno, nada, hay que cuidarse con este frío, el ¿no? El frío, sí, sí. Es muy peligroso andar con la colita al aire con estos fríos, así que bueno, chiquis, que se mejoren. Las queremos mucho y bueno, el próximo viernes acá presentes, contando qué anduvieron haciendo, ¿no? A ver... Las previas se pueden hacer a dos, entre dos. Sí. También una buena previa, escúchame, música y algo para tomar. Pero que no decaiga. Es viernes, nos toca escucharnos, que la gente se muere por escucharnos, que está muy genial eso. Y nada, un montón de cositas para contar. Sí. Buenas, cosas malas, pero bueno. Nah, de todo un poco, estamos. Bueno, le mando también un solito convocando acá con la tabla Ouija que tenemos. De alguna manera la vamos a estar convocando con Chanita para que nos esté acá apoyando. Nada, bueno, después nada, mandárselos a todos los oyentes, ¿no es cierto? Que nos los audio escuchas, sí, que nos esperan los viernes ahora, ¿no? Sí. Hay muchos que no deben saber todavía que estamos los viernes. De 20 a 21, los viernes, previa con nosotros. Venganza Radio Afectiva, ¿no? Así es, aquí estamos. También nos pueden encontrar como Venganza Radio Afectiva en las redes. Sí. Ahí para chusmear lo que vamos subiendo, lo que vamos contando nosotros. No solamente lo que está pasando acá, sino lo que pasa alrededor de nosotros. Porque nosotros estamos en el Olga Vázquez. Sí. Y acá en el Olga Vázquez pasa de todo. Y sabemos de todo. De todo. Acá en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, ¿dónde si no? ¿Dónde? Nos pasa de todo. Así que siempre estamos subiendo información, estamos contando qué es lo que está pasando acá y en nuestras casas amigas como Laberinto y sí, en otros lugares más. Y bueno. Las intersecciones que hacemos, ¿no? Con los otros espacios, que eso está muy bueno, ¿no? Así es. Y bueno, nada. Y después, si nos quieren escuchar en vivo o los programitos grabados, el ¿por anterior, dónde lo va? Y los anteriores, nos pueden seguir y escucharnos por www.radionauta.com.ar. Ahí está, por ahí. Es por ahí, no se equivoquen, no pongan mal. No pongan mal el correo. Sí, si no se van a cualquier otro lado y no, acá está la posta. Bueno, nada, y de paso aprovechar y agradecer a Radionauta por el espacio, sí, obvio, ¿no es cierto? Que nos encanta, son todos unos genios. Sí, que podemos conseguir a alguien que nos opere, ¿no es cierto? Claro, bueno, hoy bueno, hicimos lo que pudimos. Pero gracias, siempre. Pablito mía. Mira, ya nos está cortando. Gracias a Pablito que hoy nos está operando, un genio. Muchísimas gracias y bueno, nada, agradecer también a Olga Vázquez, que siempre nos abre la puerta y siempre nos llena de mucho cariño, de mucho afecto. Es un lugar donde nosotros también nos sentimos contenidas y que nos encanta venir y habitar. Es un lugar hermoso. Nunca se... Uno siempre vuelve a donde empezó siendo feliz, ¿no? O sea, nunca va a dejar de venir acá, que es donde empezó. Sí. Mira, cuando yo vine, a mí me pasó algo muy, muy lindo acá con el Olga Vázquez y bueno, con Venganza Afectiva, que es el grupito este hermoso donde nosotros solemos hacer de todo un poco. Sí. Nada, entrar acá fue como algo para mí súper especial, ¿no es cierto? Ya entrar y toda la decoración y todas las paredes pintadas de una manera muy artística y la buena vibra, la buena onda que hay acá entre todos, ¿no? Porque están los de talleristas, están los de la radio, están los de AINI, los de la biblioteca, están todos los profes de del bachi. Está Arte del Ataque, está el taller de serigrafía, hay un montón de cosas novedosas. De todo, y gente con tan buena onda y tanta predisposición para ayudarte, ¿no es cierto?

Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la sesión de noticias ahora, ¿no? Vamos a la sesión. Una noticia que nos estuvo como haciendo ruido toda la semana. A mí como que, viste, escucharlo de todos lados, viste, digo, what the fuck? ¿Qué pasó? No, no, fue tremendo, la verdad. Y bueno, convocamos e invocamos desde el más allá, pero en el más acá, a nuestra queridísima Chanita. ¿Cómo estás, Chanita? ¿Nos escuchás? Hola, Loa. Hola, Mili. ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, acá. Soportando un poquito el frío alrededor de un fogón de poesía que se está haciendo acá en Plaza La Momá. Ay, bueno, ¿nos querés contar un poquito de dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás acá con nosotros? Estamos en una actividad que se organizó para escuchar un círculo de poesía, que se organizó con Claudia Rodríguez, una poeta que vino de Chile, una poeta travesti. Así que post actividad de, bueno, hoy se hizo una actividad a nivel federal por el crimen de Pamela y de Roxana, dos compañeras lesbianas y otras dos compañeras que todavía están internadas, bueno, este crimen de barracas que está circulando en los medios de comunicación. Así que después de esa actividad nos vinimos para acá a más como instancia de apañe, digamos, porque venimos recibiendo palos de todos lados y la verdad que este crimen de odio contra la comunidad y contra las identidades lésbicas o lesbianas, lesbianes, tuvo un impacto así como fuerte, digamos, ¿no? Sí, pero yo creo que todo esto tiene un foco, ¿no es cierto? Un inicio. Alguien seguramente habrá hablado de más, habrá hablado desde la ignorancia, del no estar informada, ¿no? Creo, porque a raíz de esto se generan cuestiones que están pasando sucesivamente en estos tiempos. Sí, yo creo no que... Escucho a Mili muy como muy eco, lejos. Como lejos. Estoy cerquita. No, que te decía que todo tiene que ver a raíz de algo que pasen todas estas cosas así, una cosa atrás de otra, ¿no es cierto? ¿Me escuchás? Sí, yo particularmente sabemos que es por el contexto general a nivel social, económico y político que estamos viviendo. Pero bueno, particularmente para la comunidad de lesbianas, gays, trans, travestis, pansexuales, intersexuales, bisexuales, personas no binarias, sabemos, digamos, que los crímenes de odio son parte, digamos, de un entramado de desigualdad, de discriminación y de odio hacia el colectivo que, digamos, lo hemos y lo atravesamos toda la vida, digamos, no es algo nuevo, lamentablemente, pero que se recrudece o se refuerza con personas que tienen acceso a medios de comunicación con discursos de odio, que promueven el odio, que promueven el exterminio de lo diferente, de lo otro, de lo distinto. Y bueno, nosotros teníamos en este mundo cruel, heteronormativo y patriarcal, estaríamos siendo como parte de ese otro grupo, digamos, al cual, digamos, los machirulos odian y detestan. Entonces, una de las prácticas más exacerbadas que nos impacta es esto, digamos, ¿no? Lo que pasó en Barracas el lunes a la madrugada. Sí, hablábamos nosotros de puntualmente, no solamente de este gobierno que no, es obviamente y notoriamente y sin tapujos, ¿no? Sin un poquito de pudor, sale y tiene un discurso homo-odiante. Entonces, ya lo hemos escuchado de muchas personas, no solamente del presidente Milei, sino también en este último momento estuvo Nicolás Márquez, tirando datos, tirando cosas que realmente asustan, porque primero que no son ciertas, estuvo tirando cifras, datos, uh-huh. Que obviamente por ahí estos datos que él tira primero, que son datos viejos, yo estuve corroborando un poquito y son datos muy viejos, no sé si de la época del 70, del 80, donde realmente sí, la expectativa de vida, sobre todo de las personas, era muchísimo menor. Hoy en día no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces, basado en estos datos que quiere dar como verdaderos, es muy preocupante porque está desinformando. Después hay otra realidad que me parece que hay que tener en cuenta, que es lo que esto no digamos, no lo trajo a colación y me parece que es muy importante, ¿no es cierto? Que primero que hay dos inicios. Él habla de la homosexualidad como una enfermedad. Una enfermedad, y que por el hecho de ser homosexual y pertenecer a todo el colectivo, tenés esta expectativa de vida y todas estas cifras que él tiró, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que ¿qué pasa entre, primero, ser homosexual y pertenecer al colectivo LGBT? Y después, porque él nada más dice, bueno, ser homosexual es igual a que te pasen todas estas cosas. Entonces, no, él se está olvidando de algo muy importante, que es qué es lo que pasa en el medio. Y lo que pasa en el medio es que para que las personas homosexuales en su momento o ahora, ¿no es cierto?, tengamos menos expectativa de vida, que seamos más propensos al suicidio, que seamos más propensos a ciertas adicciones o no. Digo, tiene que haber algo muy puntual, que es justamente el discurso de odio, la homofobia, todo lo que tiene que ver con el odio hacia el colectivo LGBT, para que todo eso pase, ¿no es cierto? Entonces, uno, digamos, no elige ser homosexual, uno nace homosexual y te pasan muchísimas cosas para que vos puedas o llegues a tomar la decisión, ponele, hablo de algo muy puntual como el suicidio o las adicciones. Entonces, para que vos llegues al suicidio y las adicciones y otras cosas, o la expectativa baja de vida, primero tiene que haber este tipo de personas como Márquez, directamente, ¿no es cierto? Personas como él, sí, que tienen un discurso de odio y que desinforman y que muestran realmente la homofobia que siente y el odio, porque esto no es más que otra cosa que odio hacia el colectivo. Sí, también pienso que no es solamente Márquez en el siguiente sentido, digo, él fue se viralizó su nombre, era muy poca la gente que lo conocía, solamente gente que está más en los medios de comunicación o que tiene como alguna cuestión más de lectura general, pero salió a la palestra pública masivamente después de una entrevista que le hace Ernesto Tenenbaum en Radio Combo con mucha desinformación. Él, un poco, este periodista justificó haberle dado micrófono porque entendía que había que darle voz y para que la gente sepa quién era esa persona y lo que estaba diciendo. Él desde esa perspectiva como divulgando eso, lo que Márquez dice, digamos, que son todas palabras discursivas que recurren a la violencia estructural del sistema heteronormativo. O sea, el tipo hace públicamente enunciaciones que no las corrobora con nada, asociando enfermedades, adicciones, patologías a nuestras identidades, ¿no? A un grupo colectivo. Y todos los periodistas que están en esa mesa, nadie pudo refutar ni una sola de las mentiras que dijo, cual es gravísimo, porque entonces vos, en vez de dejarlo en vergüenza y demostrar que el chabón está mintiendo descaradamente, no salís a decir nada y reproducís el discurso, digamos. Por eso se lo escrachó en la Feria del Libro a Márquez. La otra vez fueron a presentar presentó su libro él con el AGE, y un grupo de compañeras y compañeros se acercaron a la feria y lo escracharon de una forma, entre comillas, pacífica, porque no fueron a confrontar directamente con él, sino que salieron a hacer una rondita ahí por los stands con carteles y frases diciendo toda la violencia que implicaba que este chabón siguiera hablando en los medios de comunicación. Me parece que eso es lo grave. Y otra cosa que me parece grave y que no podemos permitir que pase es que no es solamente Márquez. O sea, el discurso de Márquez, ogoneado por los medios de comunicación, claramente amplifica esos discursos de odio, pero que claramente nosotros, que somos maricas, lesbianas, trabas, personas no binarias, sabemos que esa violencia la vivimos en nuestras familias. Sí, que no es Márquez ni el presidente, que es nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, los que nos maltratan, los que nos violentan por elegir lo que somos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que como tarea a nivel social hay que salir a desconstruir todos esos discursos que se ocultan a través del chiste, por ejemplo. Digo, no entre nosotros, porque entre nosotros es medio como gracioso hacer unos chistes, pero digo, cuando nuestros referentes, nuestros profesores, los medios de comunicación hacen chistes en relación a nosotros. El otro día Jorge Rial estaba haciendo chistes sobre la relación homoerótica que había entre Márquez y Milei, como si eso fuese un hecho gracioso. Y sin embargo estaba criticando y estaba diciendo que Márquez era homodiante. Entonces, él mismo, digamos, estaba teniendo una práctica discriminadora y estaba riéndose de una situación específica que es ser homosexual, en términos generales, o puto, o tener un deseo homoerótico sobre otra masculinidad o sobre otra identidad, no importa. Entonces, eso me parece que es lo grave. Hay como palabras autorizadas para usar algunas violencias y otras no. Y otras que no se cuentan o no se visibilizan, como las que acabamos de mencionar, digo, las trabas. Tienen una expectativa de vida de 37 años. ¿Por qué? Porque el Estado las expulsa de todas las instituciones y las familias las expulsan de la casa. Claro. Entonces, cuando Márquez dice esas tasas que no sabes de dónde carajo las sacó porque no te cita ni una sola fuente, eso hay que decirle, que la responsabilidad de que esas compañeras tengan una expectativa de 37 años es una responsabilidad de una sociedad que es totalmente exclusiva y odiante contra las identidades de las compañeras y los compañeros. Entonces, permanentemente hay que estar debatiendo y pedagogizando gente del mal. Entonces, es un error presentar a un tipo así, hablar, cuando en realidad tiene un montón de cobertura, tiene dinero, tiene fama, tiene poder. ¿Por qué llamarías a alguien a que diga las cosas del horror que dijo? Y encima después no haces nada al respecto, me parece gravísimo. Es verdad, sí, obvio. Eso te pone a flor de piel, o sea, ¿no es cierto? O sea, ver que están hablando de, no sé, que somos la mitad o un cuarto, un 25% de la población, ¿no? Que somos diversos. Digo que esta persona no haya sido así callada en ese sentido, decir, pará, no puede verse que como que estás leyendo un discurso de nazi de hace 1000 años, o sea, que hasta los propios psiquiatras, psicólogos te traten de medicar para que te autoelimines, o sea, claro. Yo cuando lo estuve leyendo es súper así doloroso de mí decir, oye, ser gay, lesbiana, travesti en Argentina es más macabro que ser en otro país. Digo, ¿cómo nos dan al colectivo? ¿Cómo nos dan? ¿Por qué? No entiendo. Es tremendo y yo creo que eso también nos movilizó un montón. Vamos a tratar de escuchar un audio que me parece que es súper interesante porque... Donde desata el foco. Sí, sí. Acá sí. Se desata y todo. Lo que le afecta a este compa, a Manu, que bueno, se hizo viral también y me parece que está muy interesante escuchar su opinión con respecto a todo lo que dijo este personaje, ¿no es cierto? A ver, Mili, si lo escuchamos y Chanita vas a dar un poco de tu opinión, que vos estás más adentrada del tema, que venís más de armas a tomar. Es Chana, un neumático, un piquete y está ella. Sí, escuchamos, no sé. Que me parecieron muy terribles y no podía no responderle. Sentía que si no decía esto no podía venir a la radio. De las cosas que dijo que los homosexuales somos insanos, invertidos, con tendencia a la destrucción, que tenemos 7% más de probabilidad de estar en las drogas, 14% más en el índice de suicidio, que el 75% de las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual somos homosexuales, que tenemos 4 veces más propensión al alcoholismo y que la perspectiva de vida que tenemos es 25 años menor y de mucha infelicidad. No voy a discutir los números con Nicolás porque primero no los conozco y es probable que alguna de esas cifras sea real. Pero sí le quiero decir desde adentro y en primera persona algunas cosas. De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que lo ponía contento. Para mí era una tortura. Porque pasar de donde estábamos en la hilera, donde estaba la bandera, implicaba 12 metros en donde todos me gritaban puto. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir por favor no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Y jamás lo viví, hasta los 20. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leí era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Durante más de 100 días, lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo, por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas, mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía: no sos digno de que yo te atienda. Que lo que él hacía, somos una población con mayor tasa de suicidio, puede ser. Es probable, pero no porque no seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad. ¿Sabías que hay muchas personas homosexuales que sufrimos nosofobia y durante muchísimo tiempo, después de cada relación sexual, salimos corriendo a hacernos un análisis porque nos educaron creyendo que los homosexuales éramos los idosos? ¿Tenemos conductas autodestructivas? Puede ser. Puede ser. Nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran. Yo no te conozco, Nicolás. No te juzgo. Inclusive te diría que hasta puedo entenderte. Algo que me enseñó la fundación es intentar entender cada una de las formas de pensar. Porque además, yo que soy homosexual, que lo vivo, que lo siento, alguna vez pensé igual que vos, entiendo que no puedas entenderlo. Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si es mi rol. Pero sí te quiero pedir empatía, amorosidad y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos... Ahí está, Chanita, ¿escuchaste un poco las barbaridades, el libreto ese nazi que planteaba este señor a todas esas cosas degradantes para el colectivo? Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista a Márquez y la verdad me pareció tremendo lo que estaba diciendo. Y sobre todo el impacto porque, digo, de alguna manera nosotros sabemos que hay una criminalización sobre nuestras identidades, que hay estigmatización, que la gente se siente habilitada para decirnos cosas en la calle, para bardearnos, para pegarnos, mismo lo hacen nuestras familias. Entonces, me parece que lo grave es el impacto que puede llegar a tener sobre aquellos que son más jóvenes, ¿no? Las nuevas camadas de putos, tortas, maricas, trabitas, trabos, que escuchen estas cosas. Imagínate ya escuchando a un chabón que está diciendo que sos un invertido que asocia tu identidad a una enfermedad. Digo, un montón de cosas, digamos, que están mal en su discurso, pero que tienen un impacto sobre personas concretas. Ese es el problema. Y que además encuentran la reproducción de las lógicas de la violencia en gente cercana, digamos, en gente que técnicamente tendría que querernos, desear nuestras existencias, colaborar para que nos sintamos seres amados y deseados, pero sin embargo, digamos, el discurso es todo lo contrario. Hoy, otra periodista de la misma radio, que además destaquemos que es una radio progresista, que es la Romina Mengel, que ella no es tan progresista, pero se preguntó en vivo en la radio a una persona, si no me acuerdo quién era la persona que estaba entrevistando, pero si esa persona prefería que su hijo o hija tuviera una pareja, mujer o varón. O sea, ese tipo de preguntas son las que atrasan. Ese tipo de gente que tiene poder en un micrófono, en un medio de comunicación, que escucha mucha gente, que cree que en el nombre de la objetividad, o que cree que habla en nombre de quién, estás hablando en nombre de vos misma, y usas a la gente como una especie de pantalla para justificar tu pregunta odiante y descalificadora. Ese tipo de preguntas me la... Y hacía mi mamá a mí cuando yo era chica. Chicos, mi vieja me escribía cartas diciéndome ¿cuándo vas a tener un novio? Cosas así. O sea, la presión social que ejercen a veces nuestros padres, que bueno, no se darán cuenta o se darán cuenta y lo harán igual. Pero todos hemos vivido diferentes situaciones de violencia. La familia, en la calle, por parte de las instituciones. Entonces, no da que el periodismo, que supuestamente es el periodismo serio y comprometido, haga esas cosas, porque el otro periodismo no puedes esperar nada. Eso está más que claro. Digo, un periodismo de derecha como el del grupo Clarín, y la verdad que no esperas una goma. Está más que claro. Pero bueno, para eso estamos nosotras y nosotros. Aquí estamos, acá estamos presentes con el micrófono siempre en la mano y dispuestos a opinar nosotros también, ¿no es cierto? Y bueno, me gustó a mí lo que contaba este chico, porque este tipo de discursos y este tipo de cosas a nosotros nos tocan muy de cerca, o por lo menos a mí me emocionó bastante, porque no puedes evitar el sentirte identificado, ¿no es cierto? Con el miedo, con el temor, con las cosas que nos pasaron a nosotros, porque que fueron muy dolorosas. Y todo este tipo de discursos y todas estas cosas que remueven todas las cosas malas que a uno le han pasado, bueno, nada, me parece que estaba bueno traerlo al programa y nada, que lo escuchemos y que lo compartamos con todos, ¿no es cierto? Porque, nada, nos sentimos identificados también. Sí, es que aparte Loba, o sea, esto da como pie a que los machirulitos estos ya tengan de dónde agarrarse para seguirnos diciendo cosas, para maltratarnos, para hacerse los valientes. Ah, pero ¿qué? Lo dijo tal persona, estos putos, vamos a sacarlos a palo, vamos a decirles de todo, o sea. Se envalentonan, digamos. Claro, es como que la información que pasó este hombre. A mí ni se la escucha lejos, ¿eh? Vos me estás escuchando lejos, que digo que toda esta información desacertada de esta persona da como pie a los machirulitos a seguirnos diciendo de todo cuando ya habíamos pasado un proceso y como que se evolucionó un poquito más, como que retrasa todo lo que fuimos construyendo, ¿no? Entre todos acá, con el colectivo, y da a entender todo eso, ¿no? Da a entender todas esas cuestiones de que, mira, si lo dijo este hombre es porque es la verdad, son enfermitos, son insanos. Y nada, no sé qué más decir, estoy como muy a flor de piel esto, ¿viste? Te toca de cerca. Sí, mal. Sí, es muy fuerte, pero bueno, nada, como siempre digo yo que vamos a estar acá nosotros presentes, siempre vamos a estar ahí como al pie del cañón para dar nuestro punto de vista, nuestra opinión y para nada, para que las maricas y los trolos y las putas y los trabos y todas las personas del colectivo nos juntemos y estemos más unidos que nunca. Y no es cierto, con todo esto que tiene que ver con el discurso de odio, que nada, que tratemos de sobrellevarlo y de dar pelea. Sí, desenmascarar a esta persona, que esos dichos son erróneos, son cualquier cosa, o sea, nosotros que somos disidentes, somos personas que vivimos, que lo vivimos y que acá estamos todavía, sabemos todo lo que pasamos y esta persona no es quien para venir a hablar de nosotros, o sea, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nosotros. Así es. Bueno, Chani, nos vamos a ir a una musiquita ahora para relajar un poquito. Te agradecemos muchísimo el estar ahí. Bueno, seguí poniendo la cara ahí, tu cara lésbica en contra el frío. Torta piquetera. Piqueteando. Sí, ahí llenamos las paredes de la palabra lesbiana. Por todos lados decimos lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbianismo, lesbianes. Cosa que quede claro que diría, esta semana me acordé mucho de Mili desde el lunes que arrancaron las reuniones para organizar esta acción federal por las lesbianas asesinadas, y me acordaba mucho de Mili y su frase de que se acostumbren porque existimos y existimos siempre. Me parece que es una frase que nos recontiene como tortas al poder de la humanidad, y que la tuve recontra presente por eso, porque claramente esta gente presenta la historia como que nunca existimos y como que somos unos poquitos. Y somos una banda de gente, yo no sé cómo mide, los censos no sé cómo miden quién es homosexual y quién es heterosexual, pero la verdad que yo ya no le creo las estadísticas, digamos, ¿no? Sobre todo porque hay una construcción de la política que es totalmente binaria, donde vos tenés que ser varón o mujer, y más o menos como tenga tu imagen te van a encajar o en un grupo o en otro grupo, entonces... Ni somos la minoría, ni somos poquitos, ni somos, sí somos invertidos, somos maricones, somos putos, y estamos orgullosos y orgullosos de eso. Y como decía Jauregui, nada, es eso. El orgullo es una respuesta política frente a tanto odio, y como se vino diciendo estos días, no es libertad, es odio. Totalmente. Perfecto. Existimos y existimos siempre. Que se acostumbren. Así es. Vamos a una musiquita y volvemos. Gracias, Chanito. Un beso enorme. Beso. Abrazos. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. Time goes by so slowly, slowly. We'll be right back. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Volvimos, Lobita. ¿Cómo se nos fue el programa, no? Muy intenso. Estábamos como muy enardecidas, todos como a flor de piel. Encendidas. Echas un fuego contra todas estas boludeces que se están hablando, pero bueno, nada. Amiga, ¿viste todo lo que pasó con Madonna? Bueno, como, ahora han escuchado que estuvimos con Madonna a full, pero sí. Bueno, fue es una cosa de primero, de agradecimiento, porque Madonna siempre estuvo ahí con nosotros apoyando. Es súper icónica para nosotros. A mí me encanta Madonna. Iconic. Yo la adoro. Es que es Madonna y el colectivo. O el colectivo y Madonna. Viene todo de la mano, o sea. Sí. O sea, directamente. Si no te gusta Madonna, no sos del colectivo. Ah, claro, mismo tenés que. Es verdad, es Madonna y define tu identidad. Bueno, y nada, buenísimo. Bueno, obviamente que todos los videos y todas estas cosas, la cantidad de gente, ¿viste? Esta cosa que hizo Madonna, que me parece que va a quedar en la historia, estuvo tan lindo. Mueve comunidades y no también. No, me encanta. Todo tipo de. Sí, obvio, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, nosotros como ella siempre visibilizando, siempre apoyándonos, siempre, acompañándonos a nosotros. A la comunidad LGBT, ¿no es cierto? Me encanta y bueno, se le agradece un montón y que haga este tipo de cosas tan multitudinarias que la verdad que nos quedamos, yo me quedé con la boca abierta así como diciendo, no, qué lástima no poder ir, ¿no? Porque ¿viste? Maldita pobreza, o sea. Y hacerlo así tipo, porque fue sin cobrar, creo, ¿no? Sí, fue gratuito. Así, fue gratuito para todo el colectivo. Y para todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, esto es Madonna, mi amor. Me encanta. La amamos. Sí, gracias, sí. Madonna. Gracias. ¿Loviña? Amiga, ¿qué pasa? El frío. Ay, no, el frío. Frío, cuidados. Pará, primero, ¿vos sos team frío o team calor? Frío. ¿Frío? Ah, frío. Bueno, listo. Por eso es frío, cuidados, giro. Viene todo de la mano. Todo de la mano. ¿Qué está pasando? Tenemos como unos tips, ¿no? Como para... ¿Se gira más temprano? Claro, porque habíamos dicho al principio que nuestros dos compas, sí, que hoy no vinieron... Justo, a colación. Que es justo, ¿no? Que están con el frío, estuvieron haciendo cositas, se ve. Sí. Vamos a ver qué cuentan el viernes que viene. Y nada, bueno, están con un poquito de tosecita, un poquito... Apachuchos. Que les afectó el frío. Pero bueno, nada, esto viene a que uno anda haciendo cositas por la noche, en la madrugada, con este frío. Sí. ¿Qué se hace para entrar en calor? ¿Qué hacemos nosotros ahora como colectivo? Porque hay algo que nos lleva a nosotros, en el que nos llevamos en la sangre. ¿Qué es el giro, amiga? Eso sí, eso es una marca registrada nuestra. Muy. El girar, ya nosotros giramos por todos lados. O sea, amo. Vamos a algún lado, están girando. Están girando. Bueno, la facu, pero vos fíjate que a pesar de las aplicaciones que hoy en día es como que te dan otra visibilidad, otra cosa, ¿no es cierto? Que uno por ahí va a decir, bueno, ya hoy ya no se gira y se usan las aplicaciones de cita. No, se gira igual. Se gira igual. Es que lo del inicio, lo inicial, el giro así presencial, que yo creo que es lo mejor porque ahí ves a la persona con hay mucha gente que opina, contacto. Hay mucha gente que opina eso, hay mucha gente que prefiere el giro de careo, ¿no es cierto? Esta cosa que vos vas pasando y te ves con alguien y claro, que yo, y volvés a pasar. El ver a la persona. Para mí es el giro de careo, ¿viste? Como que te carean de arriba abajo a el ver escáner. Te hacen, como un escáner, dice, este puto está girando, este puto está girando. Y así, no, este es heterosexual, no lo miro. Entonces, hay mucha gente que prefiere mucho más eso que las redes. Sí, porque no sabes en las redes. Por ahí es una persona que nada que ver y te encontrás y, o sea, no es la persona, o sea. Claro, entonces, bueno, pero está bien cuando vos decís, bueno, hace calor, vas con poquita ropa, viste que oscurece más tarde. Sí. Entonces decís, bueno, como que se envalentona uno y entonces va y anda girando y no pasa nada. Pero cuando hace frío, amiga, ¿qué pasa? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, maricona? ¿Dónde están nuestras amigas en este momento que son ellas las que tienen la posta? Que las manden un WhatsApp, ¿cómo hacen? Andan... ligeritas de ropa, andan abrigadas, tienen una petaquita, yo se abrigan de más. La petaquita está muy buena. Sí, un cafecito al coñac ahí, ¿viste? Mientras estás así en la cacería, yo creo que es lo ideal. O armarte una fogatita, pero no se puede prender en ningún lado el fuego, imagínate. ¿Te imaginas? Prendés fuego todo el bosque. Prendías fuego el bosque. No es aconsejable. Para nada. Pero bueno, lo que sí es muy aconsejable es estar cuidándonos un poquito de lo que es el frío, ¿no? Abrigarse, salir más tempranito, creo yo. Sí, se llena a toda hora. Se llena a toda hora. A y aparte, bueno, nada, estamos hablando un poco de lo que es, son también... lo que lleva no solamente el frío y cuidarse del frío, sino de los cuidados en general que claro, tiene que tener sí. hoy en día la comunidad LGBT. Entonces estábamos hablando hoy tempranito, cuando nos estábamos juntando. Sí, estábamos como debatiendo a ver qué es lo que vamos a decir, de qué vamos a hablar, la charla libre, porque no teníamos como nada, pero después se nos tiró como, hace frío, ¿no? Hace frío. Y bueno, ahí arrancó todo. Ahí arrancó con el tema de los cuidados. Con el tema de las mariconas, ¿por qué faltaron? Y dijimos, estas hicieron algo. Sí. Entonces, bueno, nada. Primero, para el frío, un abriguito bien copado. Sí. Bufandita. Tratar de no estar tanto tiempo con la colita al aire. Tratar de no salir tan tarde, porque viste que a la noche ya como que hela un poquito, cae algún rocío, alguna neblina, viste. Y ya está. Como que complica un poco. Listo, ya pero está, si salís más temprano, yo creo que haces todo tempranito y después a la camita al del rancho. Sí. Así es, me parece que. Creo que sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero no, a las mariconas les gusta girar de noche, madrugada, viste que. Yo me acuerdo que cuando era más joven y tenía esa vitalidad, digamos, hoy no lo haría ni en pedo, pero en esa época me acuerdo que manguita corta, camisita, pantaloncito ajustado, el puto no tenía frío. Claro. ¿Viste? Hoy en día no. Es que en ese entonces no teníamos frío, loba. En esa época no teníamos frío. La calentura. De sangre caliente. Con el solo hecho de ir de cacería, de terminar la noche como querés. La adrenalina. No me importa. La adrenalina de andar. Ahora los achaques. Los achaques del tiempo. Mirá, hoy en día pasan factura. Ay, qué frío, ni ganas de andar pelando. Parecemos una señora. Yo no me veo. En las tufas medias así, bien abrigaditas, casita, comidita y a dormir temprano. Con el chal en la espalda, así. Anciana. El chal tejido a crochet. Divina. Bueno, estamos hablando de los cuidados. Otro de los grandes cuidados que tenemos que tener, pero no general, no solamente en el frío, sino en la para las mariconas. Y más que nada un consejo para las mariconas. El hecho de hacerse la pomarola. Qué la complicado. Pomola, pomarola, la lavativa, como quieras llamarlo. Sí. El lavaje. El midetazo. El enemazo. El enemazo, tiene tantos nombres. Tantos nombres, sí. Tantos nombres. Que llega a un punto que inclusive es perjudicial para la salud. Entonces también ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto, amiga? Claro, claro. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso, no hacerlo tan seguido, digamos. Ya sé que a vos te gusta, ya sé que vos tenés ganas todos los días, todo el tiempo, pero pará un poco, loca. Claro, es perjudicial, sí, obviamente. Preservar tu salud. Viste, y también a de eso estuvimos hablando abajo un cachito, viste, que te decía que como yo trabajo en un establecimiento. Contá el chisme, contá el chisme. De salud, que los viernes en las guardias de emergencia son sí. los viernes de... ¿Qué pasa los viernes? Son los viernes de travesuras. Así, ajá, te introduzco un juguetito. Opa. Jugamos con algo, tomamos alguna cosita que te haga como erectar algo y terminás así como en una guardia de emergencia. ¡No me digas! Sí. Contá los viernes todo, son de así de juegos perversos, sexuales. Los viernes son sí, jueves sí. No, los viernes. Viernes de locura, viernes de control, locura, sí, de sí. que me encanta. Y, sí. y todo llega a la guardia. Todo llega a la guardia. Y el chisme. Cositas en y el chisme es. Me encanta. Uno que tenía tal cosa introducida, se lo tuvimos que sacar con cirugía. ¡No! O alguno que se tomó alguna que otra pastillita, una Judín y no, no se termina de. O sea, pasó el tiempo de exposición y seguía. Y seguía así. ¡Duro! Qué bárbaro. Y bueno, y así muchas cosas. Personas que se han quedado abotonadas también. No sé cuál es el, sí, la causa de esa. Es verdad, como es verdad. Perros. Sí, se queda tipo sopapa. Sí. Ahí, como... no, eso es tremendo, tremendo. Bueno, sí, ras le podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. El terminás en la guardia con algo introducido que después te lo tienen que sacar con cirugía. Claro, o sería como algo como que juegos sexuales que no terminan tan bien o una cosa de esas, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que hoy en día hay juguetes que son para eso, ¿no es cierto? Claro. Juguetes que son para introducir en ciertas áreas. Sí. Pero hay gente que le da morbo meterse a otra cosa que no es de ahí. Una botellita de gaseosa. Ay, Dios. Hasta sí. Un autito. También he escuchado un autito o cosas, ¿viste? Claro, lo retrotrae a su niñez. Entonces... Todo lo que pueda entrar por el orificio. Imagínate. ¿Qué está pasando por esas cabezas? Qué perversos. Por eso después no, nos dicen de todo. Sí, es verdad. Y bueno, pero no solamente pasa con la comunidad LGBT ahí que se anda introduciendo cosas y que se pasa de la mano con el tema de la Judith. Porque ¿cuántas personas no han... ¿A cuántos señores? ¿Cuántas noticias nos hemos escuchado de señores que toman la pastilla azul y pasan para el otro lado? Sí. ¿No es cierto? Tiene bueno. mucho cuidado y conciencia. Eso se toma a medida y obviamente con un profesional que te lo recomiende, no es para cualquiera. Claro. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde, sobre todo la pastillita azul, se había puesto como de moda y era como muy común que los chicos jóvenes lo usen. Y es como, ¿para qué? Si no te hace falta. Y era como, nada, intentarlo hacer para ver qué se sentía. Contá tu anécdota, Loba. Cuando tomaste esa pastillita, ¿qué sensación te causa en el cuerpo? ¿Qué te contaron, me dijiste? ¿Qué me contaron? Me contaron. No, bueno, mira, yo te voy a contar de un ex mío que me contó que en su juventud también, cuando fue el boom de todo esto, que la tomó porque justamente se iba a ir a un encuentro masivo, por no decir una orejía. Entonces, se tomó esto como para decir, bueno, voy a rendir más, ¿entendés qué sé yo? Claro. Terminó en una guardia, hablando de guardias, porque... Nada, porque lo que le pasó fue que justamente empezó a sentir como mucho calor en todas las extremidades, en la nariz, en las orejas, en la punta de los dedos, de los pies, en la punta de los dedos, de las manos, y bueno, obviamente en su miembro, pero nada, como que se asustó tanto que digo, bueno, terminó en la guardia. ¿Posta? Sí, tremendo, con asustado, porque digo, ¿qué me está pasando? No sí, sé. Yo digo, los enfermeros, ¿no? ¿Qué cosas de...? Los casos que deben escuchar, ¿no es cierto? ¿Con qué cara vas a decirle, no, me tomé tal cosa? La pastillita. Y vine para acá. ¿Viste? O sea, todo lo que vos pensaste que ibas a hacer gracias a la pastillita, nada que ver, todo lo contrario. Terminaste asustado, pidiendo ayuda profesional para ver si te podían solucionar el problemita. Nada, por eso desde acá nosotros le decimos, tengan cuidado, estamos hablando de los cuidados que hay que tener, asegúrense bien de lo que van a hacer, si hablamos de pastillitas y todos estos ayudines, siempre con profesionales, ¿no es cierto? Y bueno... Está bueno hacer un poquito de... Hincapié a todas estas cositas, sí, ¿viste? De atreverse a hacer algunas cositas que por ahí no, pero bueno, no tanto, chicos. Claro, no al extremo, no al extremo. Medida. Claro, ¿viste? Hay que tener cuidado, bueno, y cuidarnos entre todos. Sí, obvio. Si nos cuidamos entre todos. Si nos organizamos y nos cuidamos, ¿sabes qué, no? ¿Cómo terminamos? Bueno, amiga, ya estamos llegando al fin de este viernes de previa de acá. Previas solitas. Solitarias. Dúo de previas. Bueno, un hermoso trío, ¿o no? Sí. Hicimos un hermoso trío acá con Pablito, divino. Me encanta. Gracias, Pablito, por estar ahí operándonos. Gracias a Radionauta por el espacio. Gracias, Olga Vázquez. Te queremos tanto. Que nos banca, ¿no? Que nos deja hacer esto también. Un beso grande a todos los compas de Venganza Afectiva. Bueno, a los chicos, obviamente, que no pudieron estar acá. Beso enorme. A Emi y a Cris. Los esperamos acá. El viernes. El viernes que viene. De 8 a 9, Radio Nauta. ¿Dónde? Si no. ¿Dónde? Y bueno, nos puedes escuchar, nos puedes seguir. Tenemos redes. Por las redes como Venganza Radio Afectiva. Y nos puedes escuchar en www.radionauta.com.ar. Los esperamos el viernes que viene acá con toda la onda para hacer una previa divina. Con muchísimas más noticias. Sí, con noticias de todo. Y con de todo. Y más consejitos. Obvio. sí, les vamos a preguntar a las mariconas por qué no vinieron. ¿Por qué no vinieron? Que cuenten la verdad de la milanesa. Bueno, hasta el viernes que viene. Nos Lolita. Vemos, amiga. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Cuídate con el frío. Obvio. Y nos vemos. Gracias, Pablito. Beso enorme a todos. Chao. Bye. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.